Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Los romanos, parece que tenían una frase que decía: navegare nequese, vivere non nequese. ¿No? Es decir, navegar es necesario, vivir no tanto, no se preocupe. Y en el margen, si algo es necesario, es navegar, bucear, andar, recorrer, encontrar cosas, y en ese juego de navegar por el ancho margen sonoro que tenemos, ese margen que se nos queda fuera de la memoria, que se nos queda fuera de los gustos, que se nos queda fuera de las tradiciones que uno tiene o las que uno conoce, estamos Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández. Así que, Gastón, bienvenidos a este viaje. Bienvenido, mirá, la frase que citás aparte me dejó colgado con tantas cosas, decir, porque es una frase que nos ha acompañado, creo que sí. Casi a cualquier persona que lo que la ha conocido. O la conoce en español, o la conoció acá en Uruguay, por ejemplo, fue ampliamente asociada con el semanario Marcha, por ejemplo, con esa cuestión de el viaje, ¿no? Como diciendo, no es necesario la supervivencia, sino que viaje lo tenemos que hacer. Lo tenemos hay que honrar, hay que honrar, ¿no? Y hay que arriesgarse y hacerlo. Salir bien, podrá salir mal, pero lo importante es intentar el viaje. Y bueno, vamos a empezar. ¿Te acordás que el programa pasado, en el final del programa pasado, un poco jugando así, hacíamos una promesa que era cómo a veces la música podía estar asociada a cosas, en general son cosas de lo que se llama, entre comillas, dulce, son cosas que traen, por ejemplo, luminosidad, la metáfora que quieras utilizar. Pero en este caso es uno de esos casos en donde, ¿qué pasó? Estaba viendo básicamente que en los años 80, sobre todo dentro del mundo de la música clásica, o por lo menos más que de la música clásica, del estudio de la música, los concertistas, ¿no? Todo ese mundo, se disparó el tema de lo que sería la técnica. La técnica como fin en sí misma, lo cual siempre puede ser un peligro. Puede ser un peligro, el dominio de la técnica. El dominio de la técnica está muy asociado, por ejemplo, en el deporte a veces esos ejemplos de las gimnastas mujeres, ¿no? Que tan jóvenes entran de niñas a prácticamente a entregar su niñez. Es como un convento. Sí, ¿no? Ahí está. Una cosa que es así, que es agridulce, o otros términos más duros. Sí. La agridulce suavecito. Sí. Este es un caso. Una mujer inglesa que se mete dentro del mundo de la música clásica. Se enclaustra a tocar y aprender, digamos. Pero, ¿qué pasa? Primero, con una música que cuando sale a luz es despeinante, como decimos ahora. Le rompe la cabeza a todos. Y empieza a ganar concursos y a ser premiada. Medalla de oro de esto, de lo otro. Yo tengo acá, pero es infinito. Todo lo que le empieza donde a pasar. Donde iba, ganaba. Sí, pero aparte él ganaba, es como que después nos vamos dando cuenta que eso pasa a ser como algo que él la lleva directamente a un estudio que, el final de la película lo conocen, que la enferma. Sí, claro. ¿La enferma de qué? De los tendones y del hecho de decir, la técnica llevada al punto de casi... Sí, una exigencia desmesurada, digamos. Entregar las manos hasta que determinados de ellos quedan, no inutilizados, pero por lo menos inutilizados para la técnica de la guitarra. Ese camino, que la verdad, que tiene sus claros oscuros, sí. Sin duda, es el camino que atravesó Nicola Hall, Hall como si fuera un ambiente, ¿no? El Hall. Hall, en realidad Hall, ¿no? Ahora la vamos a escuchar en uno de los momentos top así de su carrera en los años 90. Pero que bueno, uno la escucha y dice, bueno, esta mujer es un vendaval tocando. Claro. Pero después conoce un poco otra parte de la historia. Actualmente es Nicola Hall vive, abandonó por completo cualquier tipo de relación pública, estudió abogacía, se dedicó a la abogacía. Mira, se reconstruyó. Sí, una vida muy particular, todo me pareció inglesa ella. Y ahora simplemente vamos a escuchar esto, que es ese pasaje en este ir y venir. De lo que a veces también tiene la música en un costado también dentro de un más mundo siniestro, que es tan competitivo, digamos, claro. buscando esas cuestiones de casi de carrera. Alguien que también dijo, ¿no? Navegar en equis, vivir en non equis. Bueno, pero y ves, le costó mirá eso, que justo, ¿no? Mirá que justo, porque en realidad claro. Me logró parece, lo que logró, pero al costo de... por algo, clausurar ahí todo. Prácticamente todos los mitos que tienen que ver con los poderes de la magia tienen que ver como no los malutilices, porque claro, van a ir en contra. Todo es un regalo, pero tiene un costo, ¿no? Tiene un costo de no es gratis. Si te vas al extremo. Eso, no es gratis. Bueno, vamos entonces con esta. Que aparte de todo, esta anécdota, diríamos fue en pasado o presente una. Increíble concertista, ¿no? Claro. En este caso va a tocar una obra de Paganini, Capriccio 24, se llama el tema. Capriccio con doble C, 24 de Paganini. Y bueno, vamos a escuchar. Vamos a escuchar un fragmento porque la obra dura es como larga, 10 minutos. Sí. Digo, vamos a seleccionar un fragmento. Thank you. sin duda un talento extraordinario, sí, ¿no? Desmesurado. Entonces, hay un momento en que... La obra es intocable. La obra es intocable, sí, es de esas que a veces está. Sí. Difícilmente alguien más va a reproducir esta obra. Hay un momento en que ella incluso toca con la mano derecha e izquierda, es decir, con la que se apoya la cuerda contra la madera para hacer las variaciones de nota en la guitarra, no con la que se hacen los arpegios, no con la que se toca en la boca de la guitarra, y ella golpea las cuerdas. Golpear una cuerda de guitarra lleva cierto esfuerzo, cierta práctica, pero más o menos se puede hacer. El problema es hacer esa variación de sonidos, es decir, usar las seis cuerdas para recorrerlas con golpeteos a una velocidad extrema. Percusión. Eso, eso es otro precio, ya, de ya, por sí. Luego las variaciones de ritmo que tiene la pieza son enormes. La velocidad que conlleva es enorme. El manejo de la técnica para recorrer no solo con la mano izquierda todo el mástil, sino también lo que hay que hacer con la mano derecha en las cuerdas que hay que tocar, la velocidad que ella lo hace, siendo que no son siempre arpegios ya establecidos, digamos. No, toca, y... tercera, primera, segunda, primera, y toca así todo el tiempo. No, entonces eso implica una velocidad, hay que entrenar al cerebro a una velocidad enorme. Sí, es realmente casi, es casi sobrehumano. Casi de eso que uno dice. ¡Pah! Viste que había, no sé si existe, pero 2x3 existen esos programas que son los superhumanos. Siempre, ¿no? Hay, esa cosa de... De algo como que cuando el humano pasa como. Está en un límite. En el caso de ella, con un conocimiento musical, porque ella hace música, evidentemente, con eso, no solamente gimnasia. No solo gimnasia, pero es enorme. Pero igual, te deja un poco como esa sensación de. Qué vértigo que hay acá, ¿no? No, en enorme, esa vida de enorme. Pero bueno, comenzando, capaz que para titularlo esto sería como en el margen de lo que. ¿Dónde está el arte y dónde está la técnica? Exacto. ¿No? ¿Qué habrá de cuánto hay que poner? ¿Cuánto hay que poner de técnica para de hacer arte cosa, y cuánto hay que hacer arte para que la técnica cobre? Le pusiste tres cubitos de. Se te fue la sal. Se te fue la sal. ¿Cuánto se te fue la sal? No, tres granos más le pusiste. No, no le pongas. Claro, no, es impresionante. Está, ahí está. Bueno. Nos vamos ahora a algo muy diferente. Nueva Zelanda. Sí. Muy diferente en todo. Un artista maorí, pero contemporáneo. Ha tenido su cargo las traducciones de Rey León y de Moana en maorí. ¿Tá? Se hicieron traducciones en maorí de la Disney y la música. Claro, estuvo a cargo de la traducción musical. Traducción y cantar también. No, pero la traducción musical, digamos, los arreglos adecuados para que sonara música maorí. Nació en el 80. Desciende de una tribu de indígenas de Nueva Zelanda, tiene un profundo conocimiento de su cultura originaria, practica el raranga, que es un tejido tradicional que se lo enseñó a su abuela cuando tenía 7 años. Básicamente se dedica a cantar y hacer ese tejido. O sea, una técnica textil. Una técnica textil de manual, digamos. Manuel, ha llamado a su música Haka Soul, una fusión de estilos modernos con la canción tradicional maorí. Recuerden aquello que la selección de rugby de Nueva Zelanda puso de moda todo el mundo, el Haka, digamos, ¿no? Esa cosa marcial tribal muy fuerte. Totalmente. Se lo reconoce en su tierra como un destacado cantautor que ha influido mucho en los últimos tiempos, sobre todo en nuevas en nuevos artistas. Él comenzó la carrera tampoco hace mucho, en el 2013, es decir, ha tenido un impacto alto y un reconocimiento grande en, ¿cuánto? 20 años, digamos, ¿no? 22. Y este es uno de los 10.000 músicos y temas que le debo a Ryan de Estados Unidos, que siempre me sugiere cosas. Que me acuerdo perfectamente. Sí, sí, siempre me sugiere un montón de cosas y un montón de cosas muy diversas y realmente son todas impresionantes. Habíamos estado una vez en Tierra Mabríes con otro músico y ahora volvemos con Rob Rua o Ruja, que es como se llama, y va a cantar un tema que se llama Taera. Taera, ahí está. Que es sobre la diversidad y ser uno mismo, esa cosa entre ser diferente, ser parte, pero sí, ser uno, sí, ¿no? Sí, ser uno. Y de alguna manera, él que viene de una tradición muy fuerte de un pueblo originario, también ha tratado de encontrar su lugar en esa cosa de soy de acá, soy diferente, pero soy de acá. Pero soy de acá. Taera. Vamos ahí. Then I forgot on my era. What got girl Taera? You don't need the umere. Umere. Que cohiti te marawa. Kyung awo got the moana. Yatawa inawa. Ana. Ana. Papa tere. Tere inewa. Papa tere. Tere ta mama. Papa tere. Tere inema. Tere. Pagaru que o taera. Taera. Taera. Ia. Pagaru que o taera. Taera. Taera. Ia. Agua casa salima ira. Ire taki taki na. Tangere po ua. E tuki tuki na. Pagaru que o taera. Porque a te tonga, se me semi mai te nota. Oua hi anna te ki, hey! Te awe awe, te awe awe. Tai pitu toru e, eiti tai ji e te tai ra viji au e. Matatsu, te arawa, takichi mu toko maru kura haupo, tai nui. Papa tere, tere inema. Papa tere, tere ta mama. Papa tere. Tere inema, tere. Pagaru que o taera, taera, taera, taera iyo. Pagaru que o taera, taera, taera iyo. Wakasa salimaira, etaki taki na. Tangere po uwa, tsuki tsuki na. Personalmente voy a hacer una asociación de esas que viste que te decís, esto me hace acordar a porque está, vos decías, es maorí, es Nueva Zelanda, ¿no? Y no, me hace acordar un poco a aquellos aires de grupos como Air, Wind and Fire, esa cuestión medio de los años 70 de determinada música, un poco derivado del funky. Claro. Pero más en la forma vocal, no tanto en la rítmica, ¿no? Uh-huh. Pero es tal cual. Y eso Vos comentabas que es algo actual, ¿no? Es algo actual, es de, no sé exactamente, pero él comenzó en el 2013, así que en estos últimos 20 años... estamos hablando de algo. Estamos hablando de alguien que está en plena carrera, de lo que él llama el Haka Soul, ¿no? Esa cosa de esa música maorí con... Está definido como soul. Un tonito atrás que, claro, no es la tradición, pero. Y lo usa muy bien. Y por lo menos para uno la música maorí es sin duda. Y me decís que le pone la etiqueta soul. Claro, él le pone, que su música es eso, porque tiene ahí un jueguito diferente. Entonces, logra una. Como esos dos mundos sonoros, y me parece que es eso, que como la música maorí no es algo que uno escucha mucho, si es que escucha algo, entonces era el margen era un buen lugar para que don Bob Rúa estuviera. ¿Viste lo que pasa? O sea, ahora justamente Nueva Zelanda apareció dentro del mundo deportivo, como en una primera instancia, enviaron un cuadro amateur a jugar el campeonato mundial de. Y, por ejemplo, le empató a Boca. Ah, mirá. Boca con todas sus estrellas y todo. Y yo escuché, hay un uruguayo en ese cuadro, un uruguayo que labura allá en Nueva Zelanda, limpiando jardines, ¿viste? Uh-huh. Y comentó una cantidad de cosas de lo cultural de Nueva Zelanda. País hiper interesante que, por ejemplo, dentro del fútbol y todo, no está a nivel profesional. Como no, incluso en algún momento había recibido una escandalosa goleada como de 41, no sé pero qué. Pero es este cuadro. Claro. Porque era un cuadro. Era un cuadro y contrataron por motivos insólitos. Hay una película buenísima. Porque el tipo era alguien que no lo querían donde estaba y lo mandaron ahí. Y terminó logrando que el cuadro no ganara, pero digamos, capaz le cambió la cabeza. Capaz que sí. Y le cambió un poco la cabeza, que claro, con el tiempo logran otras cosas, ¿no? Pero está, y curioso, y bueno, y está, dentro de las tierras, también esto que nos permite el margen, que andar. En este caso es algo cercano en el tiempo, pero tan lejano culturalmente para totalmente. Nosotros. Totalmente, sí, para nosotros es igual como... suena como algo muy asequible en cuanto a que vos decís que lo podés... Ahora que me decías... No suena tan extraño. Esa digamos, es la palabra. No suena nada extraño. Extraño ahí. Bueno, ¿y qué traemos en la bolsa? Porque el margen sigue el viaje, por distintos lugares. Y en este caso vamos a ir, en realidad, nos vamos a ir a Brasil... Brasil, un Brasil que bueno, que ya sabemos que anda por 10.000 estilos, que es un, que tiene de un todo continente adentro, en sí mismo. ¿Cuándo no? Un registro televisivo de hace unos cuantos años, y en realidad es una cantante, compositora, más cercana al jazz, ¿viste? Que es Joyce, que creo que no estuvo. No. Joyce Moreno. No. En realidad ella se la conoció y se la conoce como porque ella vive y está activa completamente ya a sus cerca de 80 años, claro. Como Joyce. Joyce como el escritor. Sí, con sí, Y, sí. ¿No? Está bien, ¿no? Está bien. Joyce Moreno, en este caso, en un registro televisivo, esos que aparecen por ahí, que está bárbaro, y ella dice, no, yo tengo que cantar un tema de Gilberto Gil. Porque Gilberto Gil, no sé qué, y dice algunas cosas, pero en realidad esta es la parte en donde va a ser el tema ese de Gilberto Gil, un tema que yo no conocía, pero bueno, en este caso es un ruiseñol, o sea, el ruiseñor sería, ¿no? Claro. O Row como República Oriental del Uruguay, ¿no? Pero en Brasil, ¿no? O Row y con X, Sinol. Claro. O Roxiñol. Lo hace Joyce Moreno en la televisión brasileña, calculamos, porque acá nos dice fecha, creo, del año 80 y poco. Es que ya los registros televisivos casi no han dejado de existir, en el sentido de ya no hay tantos programas No, claro. Donde claro, se lleven claro, artistas, porque ahora hay otras formas de difusión. Claro. Que bueno, que hicieron que eso ya no sea tan fuerte. Entonces ahora tenés mucho entretenimiento, muchas otras cosas. Esos programas, aparte que uno ve, así, eso evidentemente de otra época, esas tertulias, están sentados, sí, eran se ponen a conversar. Programas ómnibus largos donde había cosas. Uno se crió con eso. Pero aparte, es claro uno lo ve ahora como ve vanguardia. Porque ya hay, lo que pasa es que ya no hay porque todos son videos cortos, cosas cortas, es decir, ya ahora, esa forma de la televisión como la gran propaganda, la gran vitrina, ya no existe. Pero y como en este caso, qué privilegio a veces escuchar a artistas que vos los escuchás y están tocando como el living de la casa. Ah, sí, tranquilo. Sin ningún ahí. Tipo de maquillaje. No, nada especial. Es el caso que de Joyce Moreno. Sí, sí, como si estuvieran tu cumpleaños tocando ahí, ¿no? Con tranquilo. Todo lo de imperfección y lo bueno que está eso, ¿no? Sí, claro. Bueno, vamos a uno de esos registros en Brasil, entonces. Joguei no céu meu anzol pra pescar o sol. Mas tudo que eu pesquei foi roxinol. Foi roxinol. Levei-o para casa, tratei da sua asa. Ele ficou bom, fez até som. Diferente, dizendo que era um rock do Oriente pra mim, cantando um rock com um toque diferente, dizendo que era um rock do Oriente pra mim. Joguei no céu meu anzol pra pescar o sol, mas tudo que eu pesquei foi roxinol. Foi roxinol. Esos registros que hacen que, claro, al ser todo en vivo, siempre es el drama, el terror de los sonidistas, porque claro, ella empezó cantando y me dijo, está medio bajo, lo fue subiendo, lo dejó bien, que la guitarra suene, que todo suene, y que nadie se dé cuenta que estoy tratando de tantear a ver qué pasa. Es una versión que le sale como re natural, que no es la versión original, es un reversionado, digamos, del original de Gilberto, y que lo hace suyo de una manera así tranquilísima. Sí, ahora recordamos una cosa que comentábamos mientras escuchábamos, que ella tiene una impronta fuertísima del jazz, ha intercambiado muchísimo con músicos de jazz, fue, parece que medio predilecta de figuras del jazz, a partir de una gira que hizo con Vinicius de Moraes, en la época de Vinicius y Toquinho, estaban de gira por todo, por todo el mundo, después de los 70, y en un momento Toquinho se enferma, entonces ella sustituye a Toquinho, con Vinicius, nada menos. Claro. Me voy con Vinicius, vieja, me voy con Vinicius, claro. Viaje, ¿no? Y bueno, ¿y vas a andar? ¿Dónde vas a ir, nena? Y vamos a ir a muchos lados. Anda por ahí, después te llamo. Y bueno, claro. Ella que tenía mucho para mostrar, evidentemente fue, ya te digo, ahora habría que repasar los nombres, pero yo recuerdo, ahí estaba viendo figuras, viste, de este Herbie Hancock, este, claro, lo otro, todos los monstruos de, sí, jazz, no, ahí, como este. Los grosos, digamos. Cantás una acá, viste, cantás, claro, una. Este, tremendo. Sí, bueno, sí. Yo hice, no había estado en el programa, no, en el margen, pero este, ahora estuvo. Valió ahí la pena. Sí, con, sí, la mirada, sí, sí, cómplice ahí de Gilberto Gil, que estaba un poco como en un plan. Parece el mozo ahí de la cantera, ¿no? Estoy ahí, metido escuchando, tranquilo. Escuchando tranquilo. Tranqui. Su canción un poco transformada. Sí, nos vamos a Francia. Nos vamos a Francia. Nos vamos a Francia, a la Bretaña, digamos, ¿no? Con esa rica tradición, mirá, de canto vocal. Él canta y además toca el Treugen Gaol, una especie de clarinete bretón. Pero el Gaol, los gálicos. Ahí está. Pero lo más reconocido, ¿verdad?, es su canto. ¿Tá? Y lo vamos a escuchar cantar. Ahí va. Éric Marchand, así se llama. Nació en Francia, de familia bretona. Él en verdad, digamos, ya cuando nació y vivía, no estaba en la Bretaña. Estaba en París, estaba en otro lado, bla, bla, pero le empezó a interesar su cultura y se fue, inmigró a la Bretaña. Y se hizo un cantante famoso en la Bretaña por todo lo que ha trabajado ese estilo vocal. Desde los años 80 empezó además a colaborar con otros músicos, ¿no?, para ampliar un poco el juego y para también tratar de aunar, si no fusionar, pero aunar ese estilo bretón con otras músicas, ¿no? Ha colaborado con Titi Robben, con mucha gente, ¿no? Tratando de mezclarlo de pronto con cosas más rockeras, con cosas más en la tradición de Titi Robben, más de lo gitano, de lo gitano, incluso un poco flamenco. Uh-huh. Lo ha hecho con el jazz, sí, es decir, tiene muchas colaboraciones y muchos discos en ese tenor. También ha realizado discos a capela. ¿Por qué? Porque el canto bretón, en buena medida, es a capela. Solo con percusión, con esa suerte. Es percusión y voz. Así. Percusión y voz. Ay, y dale que vamos. Nosotros, básicamente. Un paréntesis de una cosa. Vos trajiste una vez un grupo. Una especie que era como una especie. Era murga. Era la murga. Era la reina murga, la teja, pero asesina. Pero era también de eso. E incluso trajimos a bretones a otro. Era por ahí, ¿no? Otro grupo. Sí, sí, eran bretones. Hemos tenido dos o tres ejemplos bretones bien, sí, diferentes. Sí, sí, sí. Me acuerdo perfecto de esa. Que tienen una cosa muy particular en cómo cantan, digamos. Porque el canto era justamente, por eso lo hacíamos con la murga. Primero que tenía mucho de parecido. ¿Verdad? Mucho parecido en la eso tenía mucho de parecido en la estructura. La estructura armónica y todo. Pero en general es un tipo de coro no polifónico. No polifónico. Entonces está, tiene mucho de eso, está, ¿no? Está. Voces masculinas, además, porque es un canto masculino, fundamentalmente. Ah, frente al canto blanco, por ejemplo, que es tradicionalmente femenino. Sí, sí, sí. Acá hay un canto que es tradicionalmente masculino. Masculino, está. Y lo que él canta son canciones tradicionales de la cultura bretona. Especialmente lo que se llama Gwers o GWERS, que es una especie de balada narrativa, pero es un lamento. Se cantan cosas trágicas, crímenes, amores perdidos, a veces apariciones místicas, sí, sí, sí, ¿no? Sobrenaturales. Lo que vamos a escuchar es un tema de un disco que se llama Uno Dau Tri Chta, que es 1, 2, 3, 4, que es del 2003. Y el tema es un Gwers, uno de esos lamentos, que originalmente había editado en una versión en el 93. Lamento es la traducción. La traducción de Gwers. De ese género. De ese género, de ese nombre, que es eso, es cosa profunda. Sí, sí, A pesar de que el ritmo a veces uno se pierde porque no parece que estuviera cantando algo dramático, uno espera como otra forma. Pero bueno, va para el lado de eso, ¿no? Claro. Yo creo que esta versión es mucho mejor que la original, pero es mi parecer. ¿Es en vivo? Porque, no, pero escuché la versión original, escuché varias cosas que hizo y esta Me parece muy bonito. Eric Marchand, Speyed, es como se escribe, palabra bretona que parece significar espíritus o fantasmas. Opa. ¿Ah? Lo subió a su canal y tiene un solo like. El nuestro. El nuestro. Y el Parque Sonoro. El Parque Sonoro, no, exactamente. Parque Sonoro, pero no te algo puedo creer, increíble. No entiendo cómo lo subieron y no tenía. Un hombre que además tiene una prolífica tradición. Pero será esa, no puede ser carrera. Esa subida. No, en su canal. En su canal. Qué curioso. Esas cosas curiosas que uno dice. No lo puedo creer. ¿No pasó ni mi tía por ahí? No, nadie ni por equivocación, ni los amigos, la familia, alguien. El productor tampoco pasó por ahí. O sea, los del estudio tampoco pasaron por ahí. Porque, aunque sea alguna gente, vos decís, bueno, de un poquito de. Solo hace un clic. Ni siquiera lo escuches. Pero el margen sonoro está. Pero el margen sonoro está ahí. Así que vamos a escuchar Spied, o así se escribe, esta canción que canta Eric Marchand. Impresionante. Ya me ha fotado de ver leyendo en la cadohare. Ne delfen ki sul si al taran daran dan dan dan dan dan dan la guarita di neve. Me la reto vede no con guir devozion. A cave chongin due re la la la la la la ni la la la la la la bo prede no halon me da la so halon bo da so sta ke sanar han na vinche vi dorni tra la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Capo de la calza du la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Azo forse de somni so che giusto va di vetro. Potre mondo passa il dormire la la la la la la padre della per guarda san di lisa. Potre mondo passa il dormire la la la la la la la la la la la la per guarda san di lisa. Decir buenísimo, me encantó, me parece tan particular. Muy particular. Muy particular. A su vez uno lo asocia dentro de su. Tiene asociaciones. A lo medieval, ¿no? Es que, bueno, exacto. Al canto, sí, trovadoresco, sí. Y. Sí, los juglares, la cosa de feria. De, casi, de, sí, de estar bailando camino, mientras canta, ¿no? Exacto, sí, sí. Muy, muy bufonesco. Bufonesco, en algún sentido. El fraseo el ese. El fraseo, esa forma de cortarle, ¿no? Ese olor a. Sí, como. Difícil también de. Sí, de, sí, sí. Sí. De hacer, digamos, o por lo menos para uno es, sí, obviamente muy particular, ¿no? No, el tarareo ese que hace, parece que está bailando. Sí, sí, tiene una cosa, parece que uno imagina un saltito o sí, algo, sí, así, sí, ¿no? Tal cual. Hay algo de ese, de ese tenor. Pero muy atractivo y muy, muy original. Muy original. Yo, la verdad, dentro de las cosas que vi de Bretaña. Es muy original en las Eric formas. Eric Marchand, realmente. Eric Marchand, yo no lo tenía, no sabía ni que existía. Ahí, ni ahí. Y este es un disco que hace con el Eric Marchand Trio. Es sí, el sí, único disco que creo que hizo con este tipo de música, porque en general, cuando canta, cuando suele cantar cantos de este tipo, lo hace a capela. A veces. Ha hecho fusión de estos estilos con otros músicos, pero haciendo otras cosas, un rock, haciendo un disco de jazz, haciendo un disco más gitano, haciendo un disco. Pero así es la única vez que yo recuerdo que, por lo menos de lo que vi, que él toma la canción bretona y le pone música. Es la única vez que hace ese juego. Está muy lindo y quedó, me parece. No, me pareció. Medio así, ya te digo, eso, vos hiciste toda la descripción y después al escucharlo, claro, uno dice. Cuando uno lo escucha y le dicen que es un lamento, uno dice, bueno, no sé. No, porque pero, no, tiene esa cosa de que, claro, cada lamento depende de la cultura y las formas de hacerlo son pero, muy culturales. A uno le da como otro color, o uno está acostumbrado a otros colores para la pena, la angustia. Pero bien. Es una forma diferente y una sensibilidad diferente que por lo general no es muy conocida, promocionada. Sí, sí, cuando uno sí. habla de la canción francesa, habla de otra cosa, sí, sí, sí, sí, sí. Y no de la canción bretona, sí, digamos. Sí, sí. Y bueno, y ya que estamos en el canto, voy a en realidad cambiar las pistas, como bueno, dicen. Porque en realidad tenía un par de cosas acá para el programa, pero bien. En realidad esto me parece que viene más asociado a lo que estamos escuchando. Y también es esas cosas, cuestiones de decir, primero vamos a presentarlo a él. Él es de Puerto Rico. Mirá. De los, más que de los tantos, considerado allí. Una de las grandes revelaciones de la salsa puertorriqueña. Y te pones a escucharlo, realmente está. El tipo tiene un alcance muy grande en este momento. Está en un momento de los 40 y pocos años, o sea, una persona muy joven. Y él se llama Anthony, uh-huh. Típico de latino de Anthony García Torres. Anthony García Torres, a su vez, forma agrupaciones, integra de aquella para allá. De salsa, ¿no? Uh-huh. Y es básicamente como muy destacado por lo vocal de él. En este caso, había videos con terribles conciertos, esto sí, lo sí. otro, pero a mí me gustó me gustó, me pareció muy significativo que es una improvisación que hace con la hija. Mira. La hija de él, ¿no? Sí, sí. Que es, la hija se llama Darianice. Mira. Darian. Ise con doble S. Anthony García Torres y Darianice. Inclusive él improvisan la salsa tan diferente a lo que nosotros conocemos como salsa. Me pareció, sí. Yo no tengo muchos términos para poner adjetivos en la bolsa, pero encantador como lo hacen. Y un poco como diciendo, vamos a improvisar, y la improvisación, porque la letra va diciendo, está aquí García claro. con su hija y no sé cuánto, y la presenta, y él va a decir lo de ella tal cosa, y hacen esa improvisación adentro de un auto. Porque está en un lugar medio cerrado, está grabado dentro de un auto. Está bárbaro porque en realidad podríamos decir, pero tará, no es una grabación que le haga justicia a lo que el tipo es en no, el escenario. Pero además, sí. Digo, a ver, primero, no se trata de elegir el tema que hace justicia ni a un grupo ni a un artista. Por supuesto, nada de eso, por lejos supuesto. Estamos sí, de sí, eso. Sí, sí. Se trata solo de una perlita que, por algún motivo, está al margen. A veces las cosas al margen son muy al margen porque el género está al margen, por ejemplo. En el caso del cantante Bretón, bueno, es que por eso no tenía ni un link. No porque no sea conocido, no porque no sea famoso, no. Pero en ciertas tradiciones está muy al margen. En la nuestra está muy al margen. En este caso se trata de alguien que tiene una carrera, por lo que vos dijiste, no, que tiene tremenda muy carrera, conocido, tremenda carrera que y... ha hecho bailar y a mucha gente, pero. Este registro está al margen, sin no, duda. No, este registro está al margen y te digo más, ahora me estoy acordando y lo vamos a escuchar. Él en un momento habla de las notas que dice, Torre, mi, no sé cuánto, o sea, mete las notas. Pero me parece que es significativo lo que decir, ese juego de lo que es la salsa es un término que sabemos que se fue puesto en las últimas décadas. Sí, sí, y además ¿Qué, tiene este como... Canto ¿de qué atrás que viene? Sí, y además que tiene como muchas versiones, porque una cosa es la salsa pero, puertorriqueña, claro. En el Caribe hay otras cosas que también se llaman salsa, lo que en América Latina se ha llamado salsa y sobre todo en el Cono Sur no tiene nada que ver con la salsa original. Y en los retrotrae, él es, o sea, afroamericano... Lo africano, esa cuestión de decir la música, en este caso está incorporado ahí con la hija, pero en un plan es parte de nuestra sí, estar sí, acá. Jugamos con esto porque nos es muy vital y muy internalizado, sí, digamos, ¿no? Lo llevamos acá. Ta, entonces vamos entonces con Anthony García Torres, con su hija, que es Darianice. Es una improvisación que uh-huh. dura un par de minutos, pero ¿qué par de minutos? Un, dos, tres. Si, si, si, do, re, do, si, do, do. La, do, re, mi, re, do, si. Re, do, si, la, sol, si, la. La, ra. Si, si, hipócrita ya. Satélica, típica, cuenta las cosas atrás. Tú y tú debes de aprender. Tú y tú de mi cada cual pa. Y si es así, comprende que sí. Cada cual tiene su bim bim y yo nací con mi bim bim y tengo mi bom bom bom. Dariani García y su padre, tremenda combinación. Yo nací con mi bim bim y tengo mi bom bom bom. Porque yo tengo la clave metida en mi corazón. Yo nací con mi bim bim, que yo también tengo la clave. De eso no hay discusión. Yo nací con mi bim bim. Y tengo mi bombongo, mi refarre, mi sol si refamido. Yo nací con mi bim bim y tengo mi bombongo. Y mira cómo dice, sí, sí, si do, re, do, si, do, do, la, do, re, mi, re, do, si, la, sol, si, la, mi, la. ¡Yes! Una improvisación, que no solo es simpática, sino talentosa, ¿no? Porque no. Podría ser solo simpática. Hablando en términos uruguayos, la rompe. La rompe, es desmesurado. Sí, sí. No solo tiene un juega con decir el nombre de la nota, y que ya es bastante, porque tenés que tener muy internalizado la altura, el tono. Es decir, se ve que las... La tiene las como clarísima, sí, ¿no? Y por otro lado, esa cosa de improvisación permanente con cosas que no tienen que ver con ninguna letra de nada, sino que estamos hablando, estamos acá en el auto, yo y mi hija, qué combinación. Y la hija que mientras él está cantando arranca para caer en la misma palabra de él, ¿no? Es decir, eso no se logra ensayando, logra está teniendo como adentro ese ritmo al punto que claro que es muy fácil improvisar o lo que sea porque es lo que hacemos, es lo que nos sale. Y como en un estilo, a veces, y en un estilo tan como este, que es un estilo en general siempre muy orquestado, claro, pensado más para bailar, y en realidad sacás todo eso, sacás y tan solo eso, las voces y suena, queda igual, queda muy bien. ¿Te sugiere todo? Todo. Porque está todo sugerido. No hay ni. Aparte, una cosa, es una intuición, una cosa, una observación nomás. Uh-huh. En un auto que se ve que entraron para grabar eso, porque están en una situación de que vos decís, no es que estoy manejando. No. Él está del lado del acompañante. Exacto. Se ve como que diciendo, vamos a entrar. Vamos a andar, vení, vamos a grabar esto. Sin tanto ruido y cosas, vení. Después, ojo, vi que la hija participa un poquito más grande. Esto debe tener 2-3 años. Ya un poquito más grande participa con él. Es que tiene que participar. Primero por la voz que tiene. Segundo porque tiene talento así como... Mirá, esto te sale desmesuradamente bien y desmesuradamente fácil. Fácil, y una música, viste, que es tan estridente y cantado casi susurrado. Sí, sí, impresionante, ¿no? Bueno, el margen de gusto, del margen. Una perlita, digamos. Bueno, entre René Marchand y esta gente nos hacemos un. Sí, sí, un festín, tour. Yo me voy a ir otra vez a tierras malgaches. No es a propósito, se han juntado. Se han juntado. No es que solo escucho música malgache, pero se han juntado. No. Y de hecho, la escuché por otra cosa que no tenía nada que ver y con una sugerencia que no tenía nada que ver y terminé ahí. Esta vez se llama Lala Njava, o Njava, no sé cómo se pronuncia esa J. Lala Njava. Pará, pero nosotros no hace mucho en un programa, la NJ, ¿en qué cultura? Porque en algunos se pronuncia I. Por ejemplo. ¿Era de bajar también NJ en algo que trajiste hace 2-3 programas? No, me programas. Parece que NJ no. NJ no. Porque en algunas es I, por ejemplo, en cosas más más europeas, sé que en algunas lenguas es NI, pero. No sé. No. Por ahora le llamo Lala Njava, sí. Que proviene de una familia enorme: 8 hermanas, 7 hermanos, ¡fua!, todos músicos. Otra más que vivía con la música, ¿no? Ha formado una banda incluso con una de sus hermanas, que llamó Njava, ¿no? Solamente porque son ellos. Ella hace en general una música que fusiona ritmos africanos con ritmos modernos, ¿no? Ella hace ese tipo de música. Debutó en solitario en el 2013 porque siempre estaba en otros grupos o haciendo grupos con los hermanos o en otras. Como solista recién en el 2007 con un tema que se llama Malgasy Blues Song, ¿no? Canciones de blues malgache. Ahí va. Si bien el disco tiene influencia de blues, es el blues africano, que como ya vimos con Traoré y otras cosas que vos trajiste. ¿Cuánto aparece? No, son como otro blues, que no es el norteamericano al que estamos acostumbrados. Sí. No es que sea totalmente diferente, pero es otro. Es como si le pusiéramos en inglés, sería como el backing blues, el blues de vuelta. De vuelta, porque exactamente. Nos volvemos para acá y... Sí, es el que quedó allá, digamos. Sí, el que quedó allá. Ella nació en el 58, así que para este disco tenía 53, 54 años. Así que demoró en ser solista. Una chiquilina. No, una chiquilina. Demoró en ser solista, pero bueno, valió la pena. En general, ella se le escucha otro registro vocal más agudo. En este utiliza otro, es una canción de cuna, de hecho se llama así... Dulce Canción de Cuna. Es un disco que tiene todo, oscila en un tono muy como intimista, si se quiere, momentos sí intensos, pero ella en otra forma de emitir la voz. Esta es como muy diferente. Y nada, me pareció como un tema para compartir por lo que hace, lo que logra. Ya tengo ganas de escucharlo. Sí, sí. Vale la pena escuchar todo el disco, realmente. Sí, escuchar todo el disco. Ya solo por la música vale la pena. Por lo que ella hace, vale la pena. La conjunción de las dos cosas es algo bien particular. Y repetimos. Ahora es Lala Njava o Njava, Sweet Lullaby. Sa se sa se ka ta lu ta lu Korai ya yin baro ye Pikan le wan le an Tikan ga na won ni ta Korai no mai ya Sa se sa se ye ko ta tendrá más atentivo. Tamo tamo nenita, corai no mai ai. Zai tambe ya sei, tamate una umale. Trome lai leai, kanja mahatandeu. Zai tambe ya sei, tamate una umale. Canción que decía, vos lo habías dicho ya, yo después escuchaba la palabra Lullaby en inglés, que es una canción de cuna. Una canción de cuna. Cantado con ese aire susurrado. Con instrumentos susurran porque no suena muy fuerte. Sí. El coro está así como, ¿no?, muy matizadito. Sí. Entonces, ahí el primero que suena es un instrumento que es como una guitarra, por decirlo así, pero tiene poca caja, no resuena mucho, no tiene mucho volumen, sí. Entonces la cuerda se apaga rápido, por decirlo así. Todo se escucha muy bien, sí. Está muy bien grabado, sí, también. Y esta cuestión de una canción que en realidad es como... Tiene bastantes puntos con la canción occidental. Sí, porque tiene. Cuando empieza, uno diría. Podría escucharlo en la armonía, 10.000 lados. Ni que hablar. La armonía funciona de esa manera. Y el ritmito tiene una cosa muy. Muy amable, muy que como reconocible. Podría ser una canción de María Elena Walsh. Por ejemplo, ¿no? Podría ser una canción de María Elena Walsh. Sí, sí, pero creo que todavía María Elena Walsh es un poco más una voz un poco más menos susurrada, no, más dura. No, capaz pero que por sí, pero en el instrumental, pero una cancioncita podría hacerse. Me hizo acordar ahora un poco de esa cuestión de que hay algunos de los discos ahí del principio, sí, de que hay, las canciones están hechas en base a un banjo chiquito, así. Chiquito. A mí no me, la voz de Mariana Walsh cuando canta, sí, no me parece tan amable. Me parece mucho más amable cuando cuenta cuentos. Es que ella tiene la impronta esa de que venía del folclore. Exacto. Medio gritado. Medio, ¿no? Fuerte, sí, sí, fuerte, sí, sí, así de impacto. Sí, sí. Pero cuando, sí, sí, cuando hace los cuentos, o más enculado, cuentos, hace una voz mucho más de susurro. No, yo recuerdo el de... sí, le sale la... Claro, Tsukimoto y no sé qué. sí. La princesa tenía que quedarse quieta, quieta como una galleta. Y ella hace esa... Quieta, quieta como una galleta. Y ella hace ese tono todo como si le hablara, sí, chiquitos, claro, claro. Bien bajito. Sí, y sí, ese, sí, es precioso, ese disco de cuentos. No, y esto eso tiene esta cuestión de Bueno, después... Hay tanto que para. No, hay asociar, estas son las asociaciones que uno hace así de pronto. Pero, recuerden, estamos conversando en una charla, mostrándonos músicas uno a otro. Y lo que surge es lo que surge. ¿Podría haber otra? Y sí, seguro. Y aparte, la primera vez que lo escuchamos. Exacto, la que a uno le viene a la mente así mientras habla con un amigo y dice: chau, vos sabés que esto me parece a. Y dale. ¿Escuchaste esto? Exactamente. Y bueno, tengo acá en la mochila tengo un tema más. Uh-huh. Una referencia más a alguien que creo que ya lo hemos mencionado varias veces. Nunca estuvo acá en el margen, pero porque él apareció con otros. Por ejemplo, ajá, iba a algunos lugares, si hiciéramos una trivia diríamos, es alguien que llega con su guitarra y se reúne con otros en lugares donde se canta y todo. Y ahí, por ejemplo, cantaba este Camarón de la Isla. Claro. Ellos se juntan, a tocar y a cantar y a cantoar. Y el que canta es el cantador. El cantador. En este caso, él era hijo de alguien que le decían Tomate. Ah, claro, sí, sí, sí. Entonces a él le quedó el Tomatito. Sí, sí, de hecho, Tomate es uno de los que está en el disco de Camarón de... La Isla del Tiempo. ¿Y no será Tomatito? Porque en realidad Tomatito tocó con Camarón. Capaz que es Tomatito. Sí. Y porque Tomate era el padre. Claro. Después, ahí estaba viendo, él es sobrino. Sí, pero Tomatito tiene una trayectoria impresionante. Ahora, esto otra cosa, nieto de... Porque ahí hay toda una entrecruce de... tienen como un poquito esa costumbre cuando los presentan, es el nieto de tal, sí, sí, o es el sobrino de tal. El sobrino del niño Miguel. Claro, es que pesa. Pesa decir, estos tipos le pegaban a la viola. Pesa y te lo hacen cargar. O sea, sí. Tenés eso atrás, digo por las dudas. Tocá tranquilo. Mirá, repasé el otro día una entrevista de Paco Lucía en Argentina, que él, la verdad que la entrevista es muy buena, cómo lo va sacando de ese caparazón así. Claro. Fernando Bravo ese. Ajá. De una manera muy, pero muy, con una calidad bárbara y rodeado de gente, ¿no? Que le va a hacer preguntas después. De la manera que habla del padre, claro, no es muy de nuestra cultura esa. Hay como una cuestión de. El padre lo sacó de la escuela, lo sacó porque él le dijo, yo no quiero ir a la escuela. Claro. Le dijo Paco de Lucía al padre, y el padre le dijo, bueno, entonces tenés que tocar con todo, como los dioses. Te queda otra. No, y aparte, las mujeres que estaban ahí, estamos hablando de los años 80, sí, las mujeres le empiezan a preguntar, pero eso que hizo tu padre, porque él lo cuenta de una manera crudísima. Claro. Y dice, eso que hizo tu padre, ¿te parece bien o lo que sea? Y dice, para mí, tuvo. Y dice, porque el padre en un momento tiene que encabezar, él tiene ahí una visión medio. Claro. Por otro lado dice esta cuestión del mundo flamenco. En horario prohibido a menores. No, y por otro lado dice una cosa que es decir, yo no puedo leer una nota, porque me puse a estudiar en una época y no estudié. Por ejemplo, fue a tocar el concierto de Aranjuez y lo memorizó. Claro, es que no puede tocar si no es así, no. Porque no sabe leer música. Pero a aparte dice, yo me puse a estudiar porque me dije, vos tenés que estudiar lectura, y me doy cuenta que no puedo. No, recordemos que hay una enorme tradición de músicos, por ejemplo, en la música del jazz norteamericano en los comienzos, claro, bueno, claro. En la música flamenca, sobre todo en las músicas populares de, sí, sí, de raíz muy popular, los músicos no saben música, por decirlo sí, así. Sí, viste que vos no, es decir, que no saben música en el sentido de no saben leer música. Ahora, ¿saben música? Sí, muchas veces más de los que leen, digamos, no, música. No, pero ni que hablar. Uno se ríe un poco porque... Y entonces en un momento hay también una mujer que la verdad que está buenísimo toda la entrevista. La gente, aparte, lo trata espectacular. En un mundo muy distinto al de él, como es en Buenos Aires. Claro, ¿no? Sí, sí. Y la mujer en un momento le decía, ¿y cómo le transmitís? ¿Cómo pueden tu generación? Porque las generaciones que vienen tienen que escuchar tu música, no sé qué. Si no está escrita, ahí está... La lógica es decir, la escriben otros. Sí, no claro. Te preocupes, está. Y él le dice, está todo ahí. Dice, está todo ahí en los discos, ¿no? Como diciendo, está todo ahí, el que quiere escuchar, escucha, claro, está ahí. Bueno, y justamente vamos a uno de esos integrantes de ese mundo, que es Tomatito, que en realidad él se llama José Fernández Torres. Claro. José Fernández. Es un José Fernández como los de acá. Pero nada más que toca el flamenco como los dioses. Claro, pero es Tomatito, digamos. Ese Fernández justo. Y dijimos como los de acá. ¿Y sabes cómo se llama lo que van a tocar? No, Es simplemente tiran el estilo que van a tocar. Uh-huh. Tomatito, José Fernández Torres, con algunos más que no están mencionados acá en el archivo, dice. Por tangos. Claro, por tangos. Sí. Por tangos. Sí, porque el... ¿Qué te parece? Tango a ellos les llega de Cuba, en verdad, ¿no? ¿Te das cuenta? Y luego toma otros caminos, o por lo menos el tango nuestro no es exactamente el tango ese. No, pero está la palabra. Pero hay ahí que algo que une esas barras que son tan distintas y vienen de distintos lados, ¿no? Grados muy diversos. Realmente todo un viaje a, y encontré un archivo que evidentemente no es de los que mejor se escuchan, ¿ya? Pero es el aire que hay evidentemente en esas bulerías o encuentros o lo que sea, que la verdad que es fascinante, ¿no? Sin duda. Música así con toda la energía, ¿no? Bien del flamenco y del flamenco más picado, si más se picado, quiere, sí, ¿no? Exacto. Con una flauta que no es lo más común. No es lo más común. Lo arabiza un poco, lo hace más a la sonoridad árabe del y que te de los gitanos. Claro. Todos los siglos cantan ahí, ¿eh? Oh, ahí hay mucha música, mucho tiempo. Y muchas mezclas también, ¿no? Muchas mezclas. Sí. Algunas que vienen precisamente de la tradición más árabe, otras que Que vienen de por ahí, ¿no? De Algeciras a Estambul. Claro, exacto. Porque ahí hay como... Para que pinte de azul tus largas noches. Ahí hay como oscuras. Muchos pueblos tocando, sí, y haciendo ya. Cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Algunos que son más árabes, otros que son más hebreos, porque los sefaradíes también tienen su aporte en algunos instrumentos y cosas, no tan nítido, no tan fuerte, no es algo que... No todo queda visible, por decirlo así, pero está ahí, está en ahí. Y todos los mestizajes que habrá habido de familias, de gente, parejas que se forman. Hibridaciones de todo tipo, tamaño, ¿no? Color y forma, ¿no? Ahí va. Pero bueno, de eso se hace el juego, ¿no? El juego, sí, sí. Yo me voy a Polonia. Me voy esta vez a una solista, cantante, se llama Carolina Sicha. Supongo que no se dice ni Carolina ni Sicha, pero es como uno lo puede decir. Polaco estamos estudiando recién. Claro, ¿no? Polaco, digamos, clase. Que llegamos tarde, pero nació en el 76. Ella se dedica a la música tradicional, como siempre, de fusión, ¿no? Pero fundamentalmente buscando temas de minorías étnicas y religiosas. ¿Tá? Siempre se... Esa labor de ir y encontrar lo que menos suena, eso quiere. Eso quiere, ahí está. Y no solo canta en polaco. Tiene un disco que llama, en el 2013, que llama 9 idiomas, y canta en 9 idiomas. ¡Epa! No, además de polaco, sí, sí, canta en bielorruso, ucraniano, lituano, ruso, yiddish, tártaro, romaní, algún otro idioma eslavo, o sea... Dame algo que yo... Sí, sí, sí, sí, sí. Me hace acordar aquello de los discos de Marta Sebastián que cantaba, yo qué sé, hasta en... No sé cuál es la lengua, la India. Sí. No, el sánscrito, ¿no? Sí, sí. No sé cuántas habrá, ¿no? No sé cuántas habrá, sí. Pero porque cuestión, además está el tamil, o sea, hay un montón. Culturas donde pasó todo el mundo por ahí. Sí. Digamos, hay algunos lugares que hoy parecen como muy alejados y parecen como que no, por ahí no pasó tanta gente, pero cuando uno entra a ver, o vienen de ahí, o pasaron por ahí, o fueron hacia ahí, o vinieron de ahí, ahí hay como mucha mezcla. Mucha mezcla, sí. Ella deambula entre el folk, el rock experimental, el jazz, ¿no? Hace una cosa muy modernosa por un lado y muy tradicional por el otro. Su canto refleja mucho de eso, su presencia vocal. Este disco ha ganado muchos premios en Europa, no solo en Polonia. En su canal de YouTube tiene 48 likes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El disco se llama Carolina Sicha y es polka o compañía, porque ella se nutrió de varios músicos diferentes en cada obra. ¿Es polka? No, es polka, ese polka. Parece que sí, significa sí. Algo así como compañía, que tiene que ver con eso, ¿no? Con este tema se llama El entierro de los muertos. Y agradezcan que lo pronunció así, porque si pronuncio en polaco nadie va a saber nunca cómo se llama. Sí, en verdad es O Grzebaniu Umarlich. Así es como se pronunciaría en español las letras que están escritas y que deberían pronunciarse en polaco. En polaco. Eso parece significar el entierro de los muertos. Carolina Sicha y lo que hace ella, que es muy particular. Nos vamos a Polonia, como tantas veces, en este caso, a escuchar una solista, ¿no? Ah, escuchar una solista. Zmarły człowiecze, z tobą się żegnamy. Przyjmij dar smutny, ci składamy. Trochę na grób twój porzuconej gliny, od twych przyjaciół, sąsiadów, rodziny. Powracasz w ziemię, co matką twą była, teraz cię strawi. Niedawno żyła, tak droga każda. ¿Qué palabras podríamos asociar con esto que acabamos de escuchar? Intensidad. Intenso. Intensidad. Sí, sí. Y hay una cosa como agresiva, como sí, ¿no? Sí, un poco así, fuerte, adulta, sí, además, digamos. Sí. Pero muy, muy austero también, y viste, con pocos recursos, sí, pocos elementos, la reiteración, pero a su vez logra transmitir. Sí, sí, y además un talento vocal considerable, sí, ¿no? Sí, porque tiene un manejo ahí de la voz. De la voz. Apa, con personalidad y tal. Nosotros veníamos escuchando cosas del canto blanco que probablemente pueda tener, sí, pero sí, en este caso. Seguramente usa algunos recursos, digamos, vocales, pero digamos, es otra cosa que no tiene. No, uno no la puede encasillar en el mismo lado, ni cerca. Y me sonó así como llamativo, ¿no? Sí, como sí. Muy llamativo lo que hace en términos de la propuesta vocal, que es como difícil, por decirlo así. Sí, sí. Porque no son de esas canciones que uno puede tararear, digamos, no son de esas canciones que uno puede sumarse al corito. Y vos escuchaste aparte el disco, más escuché el disco, sí, está impresionante lo que hace ella. Ella siempre suele usar los teclados así, con una cosa muy potente, digamos, potente, ¿no? De sí, mucha transmisión de una energía muy densa, digamos. Hablando de discos, vos cuando estamos emitiendo este programa, grabando en realidad el programa 213, uh-huh, ¿ya hay 26 discos? Ya hay al menos 26. ¿Que te rompen discos, la cabeza? Sí, de esos mismos, de esos mismos. ¿Qué se puede decir de...? Y lo que pasa es que, además de la música que pasamos acá y que a veces hemos repetido a alguna gente, sí, a uno siempre le quedan cosas que dices, yo pondría todo el disco, no sé cuál elegir. Yo pondría todo el disco, bueno, claro, de esos discos, sí, lo que hacemos es los fines de semana, dos fines de semana al mes, el primero y el tercero, pasamos el link a todo el disco. Porque nos parece que vale la pena bucear ahí. En este caso sería escucharlo todo. Escucharlo todo. En vez de solo escuchar este tema, que como escuchamos en el programa, o como los sábados que pasamos algún link de algún tema. Exacto. Escucha todo este disco que me parece que lo pones de principio a fin y vale la pena. A ver, a veces hay discos que uno lo pone de principio a fin y hay varios temas que uno diría, che, no podemos saltarnos este. Porque sí, es parte de la obra, es una vida. Tiene, claro, la obra. Me gustó el cuarto, pero no me gusta la casa. Pero exacto, bueno, mira, todo bien. Ahora, esta parte del patiecito es preciosa. Pena, sí, que está ahí, que no, claro, nos sirve porque tiene un cuarto y si tuviera tres, si fuera más grande, si Está bien, siempre pasa. Hay cosas que me gustan más, cosas que me gustan menos. A mí me retrotrae un poco, no sé, la autorreferencia a veces es muy cansadora, pero ser un preadolescente, 13 años en realidad, estar en primero liceo y escuchar los discos que nos pasaba el tío de un amigo, Luis Restucia, era aparte del técnico de sonido, ingeniero de sonido, capo, está. Y entonces los discos, claro, yo eran de gente que me encantaba, pero yo me acuerdo que andaba con la púa. Con la púa saltando. Saltando como diciendo, este sí, este no. Este no, este... Porque uno todavía no tiene esa cuestión de decir, me voy a abrir totalmente a decir... A decir, vamos a escuchar todo el curso. Más allá de mi gusto. Más allá de mi gusto. Que no es muy confiable. Que no es muy confiable, no es nada confiable. Pero no es porque no sea, porque en realidad a veces me lleva a los lugares que yo ya conozco. Me lleva exactamente a los lugares comunes que me son fáciles. Y lo que me mueve un poquito el piso a veces... Se complica. Se complica. A veces lo que pasa también es que la propuesta es... Te mueve mucho el piso en algunos lugares y en otros vos decís, ¿y qué hiciste acá? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué pasó? ¿No? ¿No veníamos así con todo el empuje y ahora no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A veces pasa en algunos discos. Sí, es parte del... Pero, es totalmente legítimo, ¿no? Es lo que alguien propone y tiene todo el derecho a proponer la gama de cosas que sus sentimientos le hacen proponer, que su sensibilidad le hacen proponer. Cuando uno mira de afuera, uno puede decir, vos, me parece que esto, ¿por qué no pones otra acá? Y no, porque quiero poner esa. Eso es lo que quiero transmitir. Pero y para eso está lo creativo en el sentido de proponer. Exacto, y provocar. Y ver. Y provocar cosas que vos decís, para que alguien se pare y se vaya y diga, escúchame, ¿por qué si veníamos haciendo las cosas así, le hiciste distinto? Exacto. O al revés, lo hiciste distinto y me como dicen los discos, me voló la cabeza. Me voló la cabeza. Así que estos discos Y hay un plus que yo lo puedo decir, capaz que vos no, pero yo lo puedo decir, que es oyentes, o sea, que estén escuchando, amigas, amigos, bueno, el que esté por ahí caminando, escuche bien. Debe leer la crónica. Cada uno de esos discos tiene una reseña. Tiene una que le pequeña... escribe Gonzalo Lerdi, que para mí es de lo mejor que tiene el Margen en cuanto a decir... Es una retrospectiva del disco, pero con un sello muy personal. Sí, en verdad no trata de ser mucho una informativa, una crítica de musical ni informativa, sino que de alguna manera trata de dar información en el tono, en un tono de la emoción que provoca escuchar esos discos, ¿no? Sí, como exacto. Decir. Mira, a mí esto me pareció como impresionante por este lado, y lo que quiero decir es, vos escuchás esto, por esto, esto y esto, pero en ese tono, digamos, ¿no? Bueno, como es escrito y uno no lo puede hablar, lo hace con un estilo que trata de, bueno, de dar cuenta de esa intensidad emocional que provocan o que a uno le provocó escuchar esos discos, ¿no? Sí, tal cual. Y a veces, claro, es por el ángulo en el que está mirado que vos decís, ¿cómo reparó en esto? Que es de repente no es lo que aparecería en una reseña de una discográfica. No, generalmente no es lo que había una cosa que tenían los discos otrora, que ahora alguno lo tendrá o no, que era, había alguien que escribía eso. Había alguien que escribía. En el disco. Y entonces decís, como había un prólogo, como una hoja especial, un espacio especial para escribir. Y ahí había como el prólogo de los libros, digamos. Eso te decía, era, como un prólogo, era lo que aparecía ahí y ya no se suele estilar eso, digamos. Porque, viste, el vinilo tenía eso que decir, de repente venía, entonces venía, era un disco de Piazzolla, pero aparecía Aníbal Troilo escribiendo. Exactamente. Y vos decís, ¡fa! Era como otro... Es un plus ese. Otro enganche. Sí, sí. Y me parece que estos discos tienen, o por lo menos de las músicas que hemos pasado, hay muchas que a uno le abren la cabeza, que valdría la pena escuchar a todo el artista, toda la propuesta, de por lo menos de donde está ese tema. Hoy mencionaste a uno, hoy mencionamos, apareció uno, que era Camarón de la Isla. Camarón de la Isla, que también se puso en su momento, sí, que es, ¿cómo es? La Isla del Tiempo. La Isla del Tiempo, que es un porque disco... Porque es un discazo, a ver... Es un disco que si uno es un flamenquero tradicional, lo va a odiar. Ahora, a esa altura creo que no. Es un disco que muestra una faceta que realmente es sorprendente lo que hace, ¿no? Es decir, con, estaba Tomatito, sí, el que recién escuchamos, Tomatito, con una acústica totalmente cambiada, guitarras eléctricas, de sintetizadores, de cosas que no iban con el flamenco, un camarón y un ritmo que, ups, pero yo no me imaginaba esto. No, entonces a veces me haces acordar las mezclas muestran cosas. Yo siempre me acuerdo de una película, una película de animación, Ratatouille. Sí, el momento en que él cuenta, la rata cuenta el momento en que unir una, ellos dicen fresa en, sí, en una español, frutilla. Una frutilla con un queso. ¿No? Verdad, y aparece una serie de imágenes de fuegos artificiales, cosas, colores. Porque es eso, dos cosas que en principio no deberían tocarse, porque esto es una fruta y esto es un queso, no se comen juntos. Claro, cuando claro. Alguien los pone juntos, ¡apa! Está bárbaro, qué película buena esa. Está interesante. Está interesante, está muy bueno. Pero tiene esa cosa bien hecha la animación y de lo que trata también. De lo que trata. Y siempre me quedó esa escena porque es eso, es como. A ver, ya me había quedado de antes, sí. Hay un uruguayo, no uruguayo, de origen francés. Pero nació en Montevideo, llamado, ay, ahora no me acuerdo el nombre exactamente, pero es el conde de Lotremont. No me acuerdo ahora. Isidor Ducas, que decía, la belleza es el encuentro casual en una mesa de disección entre un paraguas y una máquina de coser. En un quirófano, encontrarse con un paraguas y una máquina puede ser de coser, puede ser totalmente absurdo, pero esa absurdidad genera algo de, che, acá hay algo nuevo, esto no lo habíamos visto y hasta puede ser bonito. Bien. Sin duda, no, sin duda. Y bueno, y varias de las cosas ahora con esto de los, con respecto al tema de los álbumes y los discos y la, de alguna manera, si nosotros pudimos acercar esa cuestión de, no, nosotros no hacemos un álbum, pero de alguna forma hacemos una playlist. Exacto. De nuestro viaje. Y que esa playlist, en un principio, sabemos que muchas veces es incómoda, ¿no? Exacto. Pero claro, nosotros vamos aprendiendo a decir que esa cuestión en el viaje sea la de venir. Yo voy a escuchar temas que no, ni siquiera los conozco. No sé de dónde vienen. Y quizás si aparece un poco esa disposición de ánimo a decir, ¿qué hay de nuevo bajo el mundo sonoro? Que les puedo garantizar que no se van a arrepentir porque siempre se descubren. Siempre se descubre algo, por algún motivo, no todo por lo mismo. Quizás no todas las fresas y no todas los quesos se unen igual. Pero algunos se unen de una manera que vale la pena. Y algún queso vale más la pena por esto y otro por esto otro. No son iguales y no es que elegir el mejor queso. Es disfrutar cada uno por lo suyo. Y me parece que con la música pasa lo mismo. No es elegir la mejor música. Eso no existe. Lo que hay son músicas diferentes que impactan en lugares diferentes y que permiten bucear en uno en lugares diferentes. Sí, mirá, y anoche es que escuchaba, ya que estamos en este momento medio reflexivo, de tirar ahí cosas sobre el tema de Carl Jung con respecto a la individuación, ¿no? Es decir, individualizarse uno nunca es cómodo, no solo no es cómodo, sino que es un caos, porque en realidad uno se enfrenta a todo lo que es. Pero vos deberías ser así, las expectativas. Como dice en un momento él, la tribu te espera. Exacto. Espera que vos seas de determinada manera. Y en esa individuación, en el fondo está la gran revolución de. Es decir, solo tratando de. Y en esto la escucha lo mismo, es decir, cuando vos lográs decir, escuchar algo y decir, bueno, eso es algo. Por ejemplo, yo decía, Marchand, que no lo conocía, no. Que escuchamos Eric Marchand. Nunca le había escuchado lo que sea. Reconocer esa unicidad, esa individuación de decir, ahí está Marchand. Acá hay algo. Y te devuelve una cosa como diciendo, ¿es posible esa? Sí, sí. Ese color. No, y además ahí hay algo que no viene de mi tradición, que yo no claro, en principio claro, no tengo conexión. Y sin embargo me habla, algo dice, algo suena ahí. Bueno, podríamos tratar de bucear por ahí. No sé, hemos tenido gente, ¿no?, muy, muy diversa, Don Torres y su hija cantando, García Torres, sí, y su hija cantando. Anthony García. No, en un, sí, sí, en un auto sin mucha más pretensión que bobear un poco, como se dice en el Río de sí, la Plata. Claro. Y sin embargo, es delicioso lo que hace. Sí, sí, sí, y perfecto, hace cosas en un estilo que no sería lo que se me ocurriría, lo que haría, lo que escucharía así, no, de primer impulso. Pero vale la pena apreciarlo, porque ahí hay talento, ahí, sí, sí, digamos, ¿no? Por lo tanto, vale la pena apreciar ahí. Ahí hay algo, y yo tendría que poder descubrirlo, o tendría que por lo menos poder entenderlo. Con eso ya es bastante. Si todo se me parece a mí, entonces el mundo es muy aburrido. Totalmente, y me parece que voy a decir una cosa que me van a tirar con todo en cuanto a decir, te pusiste tan profundo que te ahogaste, como Dios dice, ¿no? Pero como dice el dicho, pero en realidad vamos a estar un poco más lejos de las guerras, siempre que admitamos que el mundo está lleno de diferencias. Pero cuando admitamos, y que eso hace admitamos que el mundo está lleno de diferencias, y no solo que las diferencias deben ser toleradas, sino que son valiosas. Claro, son celebradas. ¿No? Claro. Entonces ahí el otro ya no es alguien a exterminar. Es alguien a. Mirá que tiene cosas interesantes. Mirá que yo me estoy perdiendo algo si lo pierdo. Y me parece que recorrer culturas, ver las mezclas, ver la manera en que se fusionan, no es solo tolerar la diferencia. Eso es deprimente. Lo interesante es vivir las diferencias. Total, disfrutarlas, celebrarlas, como dijiste. Sí, es que creo que por ahí hay un canal de una cosa bien concreta, de algo que está buenísimo para una especie de Star Trek, en el sentido de en Star Trek convivían todos en la nave, iban a aprender del mundo, del universo, siendo de distintos, hasta de distintos planetas. Exacto. Hay como una metáfora ahí a decir, mirá que el mundo se viene así. Y además, mirá que incluso si no viene, no importa. No, mirá que vale la pena que se sea así. Se viene así, ¿no? Es un poco claro, nuestro. Viene la pena, vale la pena de que sea si así. Si vos observás en la historia, es un poco. Hemos ido, tenido que aprender un poco. Pero es que la historia ha sido eso. Digamos, está bien, ha sido trágica, ha tenido que ver con la esclavitud, ha tenido que ver con migraciones indeseadas, sí, indeseables, ha tenido que ver con muertes, con hambrunas, ha tenido que ver con cosas terribles, es cierto. Sí. Pero también hay algo de lo que se produjo que vale la pena no perderse. No fue por las lindas razones, no fue. No digo que haya que hacer malas razones para tener esos efectos. No. Lo que digo es, ya que los efectos están, ya que ha transitado mucho tiempo en eso, no lo perdamos. Porque ahí hay mucha riqueza. Sí, sí. Las riquezas de las hibridaciones culturales, de los diálogos culturales que uno no espera, sí, de gente que trata de vivir su sensibilidad arraigada a su tradición, pero desde el tiempo que le tocó, con todos los insumos que le tocó, porque recordemos, cuando habla un artista generalmente y dice que era lo que escuchaba, generalmente no tiene nada que ver con lo que él hace. ¿Por qué? No, claro, porque claro, lo que él hace es lo que él puede resumir de todo lo que vivió, todo lo que le impactó y lo que de alguna forma quiere decir. Entonces, uno siempre tiene gente que escuchó otras cosas que le rompían la cabeza y que sin embargo no es lo que él hace. No dice, pero ¿por qué si te rompe la cabeza no es lo que haces? Y porque hay una distancia. Claro. Y porque también hay un aporte personal de yo no quiero copiar. No, sí, y la abuela me leía corazón, ¿viste? Y yo digo, no. No es lo mío, digamos. Pero la abuela me leía corazón y eso. Pero en algún lugar eso produjo cosas. Bueno, ¿vale la pena tirar corazón? No. ¿Vale la pena repetir corazón? No. No. ¿Vale la pena hacer algo con eso? Bueno, hay mucha gente haciendo cosas y vale la pena ir por ahí. Así que nada, los esperamos. Los esperamos en la próxima y en el siguiente. Y este, y nunca se olviden que desde aquí les deseamos buena música para todos. Un abrazo. Vado a fosette somni sopra il suo manifetto. Otro mondo passa il dormire, le la la la la padre le la per guarda sogni in viso. Otro mondo passa il dormire, le la la la la la la la la la per guarda sogni in viso. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.